Hola, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Episodio tras episodio vamos desgranando la historia del blues sin orden, pero con muchos conciertos. Hoy vamos a escuchar temas que seguramente resultarán conocidos para muchos de los aficionados al blues, son estándares, pero vamos a darle una vuelta de tuerca. Y vamos a empezar con una de las canciones que ha sido más versionada, no en vano es mencionada por muchos historiadores como el primer blues, nada menos. Hablamos del St. Louis Blues, la famosa composición de Handy. En este caso, nos la trae un actor, humorista, escritor, músico y cantante inglés. Su nombre es Hugh Laurie y es más conocido como el Doctor House en la tele. Thank you. sabéis, el Dr. House, Hugh Laurie, toca el piano, la guitarra, la batería, la armónica y el saxofón. Además, es autor de un par de novelas en las que muestra su talento literario y un extraordinario sentido del humor. La versión de St. Louis Blues que hemos escuchado abre su álbum Did It Rain de 2013. Cambiamos de tercio y nos vamos con otro gran estándar del blues. John Lee Hooker escribió y grabó Boom Boom en 1961. Aunque es una canción de blues, el crítico Charles Shar Murray dijo de ella que era la canción pop más grande que se había escrito nunca. La canción fue un éxito en las listas de Rhythm and Blues de 1962, tanto en América como en Inglaterra. Dos años más tarde, en octubre de 1964, The Animals con Eric Burdon a la cabeza la versionaban de esta manera. For my feet. Come on and shake, shake it, baby. Shake it up, baby. Shake it, baby. Oh, now, baby. Shake it, baby. Why don't be, baby? Shake it, baby. You're driving me crazy. Shake it, baby. Come on, come on. Yeah. Come on and shake, shake it, baby. Shake it up, baby. Shake it, baby. Shake, shake it, baby. Talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on, come on, shake it up, baby. En 1924, Ma Rainey publicaba su composición Sissy Rider, donde narraba una historia de infidelidad. El término Sissy Rider es normalmente usado como sinónimo de Easy Rider y en las canciones de blues a menudo hace referencia a una mujer liberada sexualmente o a la que ha tenido más de un marido. Aunque la canción de Rainey parece hacer referencia a un hombre, circula por ahí la teoría de que en realidad se refería a una prostituta. Ya hemos comentado alguna vez la ambigua sexualidad de aquellas primeras damas del blues. Una de las muchas versiones de esta canción se encuentra en el disco de Alexis Corner de 1967, I Wonder Who, que se cerraba con esta vuelta a CC Rider. Done. Oh, Lord, Lord, CC Rider, can't you see what you have done? Made me love you, now your other man has come. Left my home and hell way out in the west. Lord, Lord, Lord, home ain't hell. Yes, it's way out in the west. On the Rocky Mountain, where the eagle builds his nest. The Thrill Is Gone es una composición de Rick Darnell y Roy Hawkins. Fue grabada por primera vez en 1950 por Jimmy Rogers y B.B. King la llevó al número 3 de las listas Billboard de música negra. B.B. King la ha versionado en multitud de ocasiones, tanto en solitario como con otros músicos. Quizá la versión más conocida sea la que hace junto a Eric Clapton. Pero en su disco Deuce Wild de 1997, el rey interpreta The Thrill Is Gone junto a la cantante afroamericana Tracy Chapman. Thank you. Bajo el título genérico de Born Under Abbas Sign, Albert King publicó su segundo disco en 1967. El álbum fue incluido en el Salón de la Fama de la Fundación de Blues en la categoría de Grabaciones Clásicas de Blues. En 1999 recibió un premio Grammy y en 2002 fue reeditado por Stax Records, lo que le hizo ser calificado como Álbum Histórico de Blues del Año. El disco se abría con la canción del mismo título, una composición de Booker T. Jones y William Bell. En su disco Live at the Greek Theater, Joe Bonamassa hacía esta magnífica versión en vivo de este estándar del blues, Born Under Abbas Sign. You know I'd have known of it all. En 1960, Howlin' Wolf grababa por primera vez el tema de Willie Dixon, Spoonful, una de las canciones de blues más conocidas e interpretadas. Etta James la grabó en 1961 y se haría definitivamente popular con la versión que la banda británica Cream lanzaría a finales de los 60. Desde entonces, la canción ha seguido teniendo interés para grupos posteriores de rock and roll y blues. George Thorogood and the Destroyers presentaban esta versión en su disco de 2011, 2120 South Michigan Avenue. Oh, man, come on. Pasado 18 de marzo nos dejaba uno de los pioneros y un auténtico mito del rock and roll. Chuck Berry empezó a trabajar con bandas locales en los clubes de San Luis a principios de los años 50. Desde su adolescencia había estado tocando blues y sus riffs recuerdan a T-Bone Walker, de quien aprendió la técnica de la guitarra. A pesar de ser, como decíamos, uno de los símbolos del rock and roll, Berry nunca abandonó completamente el blues. En el Festival por la Paz en Toronto en 1969 hacía esta versión del Hoochie Coochie Man de Muddy Waters. Gypsy woman told my mother before I was born. Say, you got a boy child coming up, he gonna be a son of a gun, Lord, Lord. He gonna make a pretty women jump and shout. And the whole world is gonna know what he putting out. Yes, I have. It's built on a graveyard frame. I shoot tombstone bullets. I'm wearing ball and chain, child. I drink a little TNT. Smoke a little dynamite. What's wrong with that? I wish some screwball. Put me upside, you know I'm here. On the 25th hour of the 32nd day, child, of the 13th month, you know, little girl. Nine doctors said I'm gonna be born for good luck, you know. Might run for prime minister, you know, child. I got 700 votes here now, child. En el episodio de hoy de Autopista 61 hemos repasado algunos de los temas más clásicos del blues desde perspectivas diferentes. Confío en que una vez más hayáis disfrutado de este espacio dedicado a la música de blues y os espero en la próxima edición de Autopista 61. Hasta entonces, no os olvidéis de buscar la felicidad, la de verdad.